La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Diez de octubre. Es día jueves. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él te responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dártelos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con esta enseñanza de Jesús. Toda esta semana se lleva el tema de la oración. La oración es para que el discípulo crezca. ¿Y crezca en dónde? ¿Dónde debe crecer? En su relación con Dios, para entrar de lleno en la relación con el hermano y hacer del prójimo un hermano. En este hermoso texto que hoy escuchamos, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor? Dos convicciones que debe tener el discípulo, es decir, tú y yo, que estamos en camino, y ojalá, en el camino de la santidad. La primera convicción: el don mayor que podemos recibir es el Espíritu Santo. Sí, es el don mayor. Aparece en la parte casi, casi final. Del pidan y se les dará. Y aparece también al final. Cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Esa primera convicción, la oración parte del fondo de la persona, del espíritu de la persona. ¿Y quién puede entrar ahí? Solamente el Espíritu Santo. Que todo lo escudriña, que todo lo llena. Por eso pedimos la inspiración del Espíritu Santo, que no solamente es para la cabeza, para el entendimiento, para la inteligencia. Solamente que hablemos de inteligencia espiritual, hoy tan dados que somos, ¿no? Que habla de inteligencia emocional, inteligencia racional. Bueno, es la inteligencia espiritual, es decir, abarca toda la persona, toda su interioridad. Y aquí el Espíritu Santo juega una importancia capital, su presencia, su acción. Y la segunda convicción, que nos lleve a la solidaridad. Sí, el Espíritu Santo no nos va a llenar y nos va a llenar para quedarse ahí. Nos va a llenar la inteligencia del corazón. Nos va a llenar, sí, pero para que compartamos, para que salgamos de nosotros mismos, para que construyamos solidaridad. Sí, de ahí viene, de ahí va a venir la justicia, de ahí va a venir el perdón, de ahí van a venir diferentes actitudes que debe llevar a cabo el cristiano en su vida. Por eso, cuando iniciamos una obra buena o cuando iniciamos una reunión, pedimos al Espíritu Santo que venga a nosotros. Pedimos los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo el don mismo que es el Espíritu Santo. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Crecemos en interioridad? ¿Crecemos en solidaridad? ¿Le hemos pedido a Dios que nos regale la presencia del Espíritu Santo? ¡Ándele! ¡Ándele! La oración es personal, pero también es comunitaria. Fíjense en la Eucaristía, en la oración, en la plegaria eucarística, en tres ocasiones se pide la invocación del Espíritu Santo. Antes de la consagración, sobre las ofrendas. Después de la consagración, sobre la comunidad. Es día jueves, hermosa devoción, la Eucaristía, no solamente el sacramento, sino lo que sucede después del sacramento, después de la celebración de la Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor, ahí en esa casita que es el sagrario. Y desde ahí, ojalá, lo llevemos siempre a nuestra casita, que es la conciencia. ¡Buen día!